todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de varios productos japoneses para sobrevivir al calor del verano. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola amigos, ¿cómo están? Las temperaturas y la humedad del verano japonés son realmente difíciles de soportar. Además, el verano del 2023 tuvo una temperatura media de 1,76 grados centígrados más que en los últimos 30 años, según datos de la Dirección de Meteorología de Japón. Además, la humedad potencia todavía más el efecto del calor, haciéndolo pegajoso y provocando que sudemos mucho más. La combinación de ambos factores puede llegar a producir golpes de calor, bajadas de tensión y gran malestar físico, además de hacer que nos sintamos cansados e irritados. Así que en Japón se hace todo lo posible por paliar los efectos del calor con gran cantidad de productos e inventos que surgen y mejoran año tras año. Además, debido al aumento del precio de la electricidad, usar el aire acondicionado 24 horas al día sale muy caro. Así que con la intención de ahorrar electricidad, también están surgiendo productos que ayudan a paliar el calor de una manera ecológica. Para conocer todos esos productos bien a fondo, visité una tienda en Shibuya llamada Loft, en la que se venden todo tipo de cosas, incluyendo algunas muy útiles para sobrevivir al verano japonés. La señora Yokokawa Koyumi, del Departamento de Relaciones Públicas, me atendió muy amablemente y me mostró cuáles son los productos más populares este verano para aliviar el calor, tanto en interiores como en exteriores. Pues cuéntanos sobre ellos. La señora Yokokawa me explicó que especialmente desde hace 10 años cada vez hace más calor, así que cada año aparecen nuevos productos para combatirlo y los ya existentes se mejoran, haciéndolos más eficientes, más compactos, más ligeros, más fáciles de usar y más fáciles de llevar. Además, se ha hecho popular que a muchos cosméticos, como por ejemplo al protector solar, al maquillaje o al desodorante, se les añadan ingredientes que generan efecto frío. ¡Uy, qué interesante y qué fresquito! ¿Verdad? Entre varios de los ingredientes que se añaden a los cosméticos para refrescar está el mentol. Cuando te los aplicas se siente muy bien porque se siente frío, pero algunas personas lo sienten tan fuerte que hasta les molesta. Yo soy una de esas, a mí me pasa, me da demasiado frío con los labiales de mentol. Ah, te entiendo. Algunos cosméticos son tan efectivos que te causan hasta escalofríos. A mí me gustan mucho las sales de baño que se echan en la bañera y te hacen sentir frescor en la superficie de la piel a pesar de que el agua esté calentita. Su efecto es suave, pero muy agradable. Ah, esas no las he probado, pero sí que conozco las cremas hidratantes para usar después de bañarse, con efecto ligeramente fresco para mantener la sensación tan refrescante de darse una ducha durante unas cuantas horas más. Sí, yo probé una en la tienda y me gustó mucho. No se siente nada pegajosa y su efecto fresco es suave, así que te permite dormir bien. Aunque si se desea sentir más fría, se puede guardar la crema en la nevera para reforzar su efecto. También se venden unas lociones líquidas para el cuerpo, que además tienen efecto desodorante y ayudan mucho a refrescarse después de hacer deporte. Son muy populares entre los estudiantes, tanto chicos como chicas. Y se venden incluso en las tiendas de 24 horas y hasta hay versiones en tamaño de bolsillo para cargarlas fácilmente en el bolso. Ah, sí. Además, como tienen una especie de polvo similar al talco, ayudan a evitar rozaduras en la piel. Esas lociones me resultan imprescindibles para sobrevivir en verano, igual que las toallitas refrescantes. Las venden en paquetes grandes o pequeños para poder cargarlas fácilmente en el bolso y limpiarte con ellas quitándote el sudor en cualquier momento. Además de eliminar las bacterias del mal olor y hacer que huelas como recién duchado, su efecto frío es un respiro para el alma. Yo siento que hasta me quitan un poco el cansancio. La señora Yokokawa me explicó que las han llegado a mejorar tanto que ahora hasta producen la misma sensación que haberte duchado. Sí, son muy buenas. En realidad, yo también las uso, pero las que no tienen efecto frío. Me encanta que hay muchos aromas diferentes. A mí me gustan los frutales. Sí, son estupendas. Por cierto, ¿sabías que también hay un líquido para enfriar el cuero cabelludo antes de secarse el pelo con el secador? ¡Qué estupendo! Así no te da tanto calor usar el secador. Es que secarse el cabello resulta un suplicio en verano. Esther, ¿tú que tienes el pelo largo, lo utilizas? Pues no, porque no sabía que existía, pero ahora sí que tengo ganas de probarlo. Lo que sí que uso desde hace varios años es un spray que se aplica en la cara después de maquillarte para que no se derrita el maquillaje y te dure bastantes horas a pesar del calor y del sudor. Este año se vende el mismo producto, pero con efecto frío. Y sinceramente me encanta. Se siente la cara tan fresquita. Ay, qué bueno. Oye, Esther, y además de los cosméticos, ¿qué otros productos conociste en la tienda? Pues les aseguro que algunos de ellos parecen sacados de una película de ciencia ficción. Empecemos por un spray que enfría la ropa. Ah, esos son geniales. Estos sprays tienen un líquido que hace que los tejidos se sientan fríos. Son muy buenos, especialmente para los hombres que tienen que usar camisa y chaqueta o saco en la oficina. Sí, la señora Yokokawa me explicó que no ensucian ni estropean la ropa. Se pueden usar sobre casi cualquier tipo de tela, aunque es mejor evitar usarlos en seda natural. El líquido hace que la tela se enfríe y se sienta fresca al rozar nuestra piel. Y también quita el mal olor, eliminando las bacterias que lo producen. Además, ahora se venden diferentes niveles de frío, el normal, uno fuerte y otro extra fuerte. Exacto. Yo solo había probado el normal, pero la señora Yokokawa roció la espalda de mi vestido con el extra fuerte y se sentía muy bien, hasta me dio escalofríos. Además, varias horas después todavía se sentía su efecto, así que sí, es cierto que es más fuerte que el normal. Ay, debe ser muy bueno también para rociar la pijama con eso y poder dormir fresco sin usar el aire acondicionado. Desde luego. Además, también se pueden echar en las sábanas de la cama. ¿Se imaginan qué maravilla meterse en una cama fresquita en pleno verano? Incluso se vende uno especial para las sábanas que tiene aroma de lavanda para relajarnos y ayudarnos a dormir. Ay, qué estupendos. Me encantan todos esos productos. ¿Verdad que sí? Pues esperen que aún falta presentar los mejores. ¡Qué emoción! Vamos. Empecemos con las toallas mágicas que se enfrían al mojarlas. Ay, esas también las conozco. Es muy difícil de creer, pero tan solo mojándolas con agua corriente del grifo, se enfrían. Eso es, las toallas son muy finas y las hay de diferentes tamaños. Parece que las más populares se cuelgan del cuello y son estupendas para usar cuando se hace ejercicio, para refrescar el cuerpo y secarse el sudor con algo frío. Cuando dejan de sentirse frescas, basta con humedecerlas otra vez y sacudirlas para que vuelvan a enfriarse. Y también hay otros productos elaborados con el mismo material que funcionan de la misma manera, como por ejemplo antifaces para descansar los ojos. Entre el calor y todo el tiempo que pasamos frente a la computadora, se nos cansa mucho la vista y estos antifaces ayudan mucho. Cierto, y lo mejor es que enfrían sin necesidad de usar nada de electricidad y se pueden usar una y otra vez repetidamente. Y ahora, permítanme presentarles mi producto favorito, otro que también enfría sin usar electricidad, una especie de aros que enfrían el cuello. Ay, los conozco. Yo también los he comprado incluso para mi hijo. Ay, es que son muy buenos e increíbles. Tienen forma de herradura y están hechos de un material plástico. En su interior hay un tipo de gel duro que se mantiene frío. Al ponerlo en contacto con la piel, produce una sensación de unos 28 grados centígrados. Como el cuerpo humano suele estar entre 35 y 36 grados, se siente fresquito y al colocarse en el cuello, la sangre que pasa por la yugular se enfría y produce un bienestar muy agradable en todo el cuerpo. ¿Y cuánto tiempo dura su efecto frío? Pues depende, pero según el grosor del modelo, entre 2 y 3 horas aproximadamente. Cuando el gel se ha convertido en líquido es cuando se deja de sentir fresco y basta con mojarlo bajo el agua corriente del grifo para endurecerlo de nuevo y que vuelva a estar fresco. Parece magia, ¿verdad? Además, para un efecto más fuerte, también se puede enfriar en la nevera o en el congelador. Cierto, se venden esos aros de muchas marcas diferentes, de muchos colores y diseños, incluso con personajes de dibujos animados. Así es, aunque es cierto que la diferencia en su precio marca su calidad. Y la misma compañía también elabora fundas para almohadas con el mismo material, que se siente muy fresquito al apoyar la cabeza en ellas. ¡Qué gran maravilla! Por cierto, Esther, no hemos mencionado los ventiladores de bolsillo. ¡Ay, cierto! Se venden cada vez más ligeros y potentes y con funciones extra. Por ejemplo, algunos tienen un depósito con agua para echarla en modo spray junto con el aire fresco. Otros tienen una placa de un metal especial que se enfría y sirve para ponerla en puntos específicos del cuerpo, como el cuello y las muñecas, y así enfriarnos más rápido. Y mis favoritos tienen clips para usarlos de diferentes maneras: dentro de la ropa, colgados del cuello, en el palo de las sombrillas. En el palo de las sombrillas, qué lujo, es como llevar un oasis a cuestas. Exactamente. E incluso algunos tienen un soporte para colocarlos en la mesa junto a la computadora y se pueden direccionar para que nos dé el aire directamente en la cara, por ejemplo. Y lo mejor, la mayoría de estos pequeños y ligeros ventiladores se pueden cargar vía USB conectándolos a nuestra computadora sin gastar demasiada electricidad y ahorrándonos bastante en aire acondicionado. Así es. En Japón la gente combina varios de estos productos para soportar el calor de un modo más agradable y poder ahorrar electricidad. Esperamos que nos cuenten cuál de estos productos les ha interesado más. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Aoi Sango Shou o Arrecife de Coral Azul, interpretado por Matsuda Seiko. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un email que nos envía David Llorescia desde Ezpeleta, Argentina. Nos cuenta muchas cosas, David. Una de ellas que le gustó el programa que presentamos sobre los arrozales de Oyama Senmaida y dice que le ha sorprendido ver el cultivo de arroz en terrazas ubicadas en las laderas de las montañas y no lo que es usual en lugares bajos e inundables. También dice que le gusta mucho el comentario que hace Christian para hablar sobre la reverencia en Japón. Y también dice que en Argentina ahora los días son muy fríos porque tienen una ola polar. Increíble. Un abrazo enorme, David. Y ahora vamos a Axtla de Terrazas, en México. Nos escribe Magdiel Cruz Rodríguez para invitarnos al concurso de diexistas, que también va a haber un encuentro por el 30º aniversario. Aquí, este será, se llevará a cabo el 2 y 3 de agosto de 2024. Y el concurso tiene dos modalidades. Una es cacería de emisoras de onda media mexicanas y cacería de emisoras de onda corta. Se puede participar en las dos, así es que nuestros amigos diexistas que tengan interés, pues anímense a participar. Eso, que se lo pasen muy bien seguramente con este concurso. Y terminamos con un email que nos envía Karen Hebe Lezamabarba desde Ciudad de México y nos dice que le gustó mucho el programa sobre Miyashita Park, ese lugar en Shibuya con zonas para hacer deporte, un parque, tiendas, restaurantes. Todo. Dice que le gustaría visitarlo en su próximo viaje a Japón. Pues un abrazo, Karen. ¿Y ahora qué les parece si recordamos la pregunta del mes? ¿Qué deporte les gustaría practicar en Miyashita Park? ¡Anímense a responder! A todos, muchas gracias por escribir. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. En la lengua japonesa se utilizan de forma complementaria tres sistemas de escritura: los kanji y los silabarios katakana y hiragana. Del katakana ya hablamos anteriormente y dijimos que se utiliza mayormente para escribir palabras de origen extranjero y onomatopeyas. Pues bien, hoy es el turno de centrarnos en el hiragana, un silabario al que se le tiene un cariño especial por ser el primero que los niños japoneses aprenden cuando empiezan a leer. Al igual que el katakana, el hiragana también se compone de 46 letras o caracteres. De estas, 5 son vocales, que por cierto, son las mismas que las nuestras, pero se leen en otro orden. A, I, U, E, O. Además, 40 sílabas compuestas por una consonante y una vocal, y finalmente la letra N, solita. El caso de la N en el japonés es muy curioso, y en otra oportunidad dedicaremos un comentario entero a ella. Volviendo al silabario hiragana, se trata de caracteres con formas simples y redondeadas que se usan para escribir palabras japonesas como sustantivos, partículas y desinencias tanto de verbos como de adjetivos. Es decir, que aparecen como la terminación de palabras que se empiezan escribiendo con un kanji. Tanto el silabario katakana como el hiragana conforman un sistema conocido como kana. Y al contrario de los kanji, no tienen valor conceptual, sino solamente fonético. Lo más probable es que este silabario sea para ustedes el primer punto de contacto con la escritura japonesa si es que deciden estudiar este idioma. ¡Un gran saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.